Hace mucho tiempo atrás, Dios dio una promesa a Abraham. 430 años después, en el monte Sinaí, Dios dio su ley al pueblo de Israel. Amigo, ¿cuál es la relación entre la promesa de Abraham y la ley de Dios? ¿Qué implica esto para nuestra vida hoy? ¿Qué implica esta relación en la palabra de Dios? La pregunta que te haría ahora, ¿somos salvos por la ley o por la gracia? ¿Y qué tiene que ver la fe en todo esto? Son algunas de las preguntas que analizaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos, una vez más a una nueva edición de Código Abierto, como siempre, como cada semana, para nosotros una alegría llegar hasta tu hogar. Queremos enviarte un saludo muy especial desde aquí, desde el set de Código Abierto, y decirte que Dios te bendiga muchísimo. Recibe nuestro abrazo fraternal, cariñoso, afectuoso, ahí donde tú estés, si estás frente al televisor o frente al computador, captándonos a través de la internet. Amigo, estamos avanzando en este estudio maravilloso del libro de Gálatas, a veces muy complicado. Es verdad, Pablo era así, pero con el Espíritu Santo trataremos de discernir todas esas dudas que tú tienes ahora en Código Abierto. Te invito a que busques la palabra de Dios y la abras en el libro de Gálatas, porque esta semana también, como todo el trimestre, estaremos estudiando este maravilloso libro. Estamos ya en la lección número 6, y el título, La prioridad de la promesa. Y para esto tenemos invitados que han estado con nosotros, listos, dispuestos, predispuestos a compartir sus conocimientos con todos ustedes. Vamos a conocerlos. Nelo, bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Nuevamente estamos aquí en el set y estoy muy agradecido y contento de compartir las nuevas experiencias de esta lectura que hemos tenido durante estos días. Muy bien. ¿Algún saludo especial, Nelo? Claro que sí, no me puedo olvidar de mi esposa. Quiero mandarle saludos siempre a ella y en esta oportunidad también a mi familia, ¿no? Que ellos están también atentos a este programa. Excelente. Pastor Fabio, un privilegio siempre tenerlo ahora al centro de nuestro set. Muchas gracias. Siempre es un gusto poder volver acá, estar acá para compartir, ¿no?, el mensaje de la palabra de Dios. Es una maravilla. Muy bien, pastor. Saludos, por favor. Bien, yo quiero mandar un saludo especial para los coportores, por supuesto, ¿no?, que ahora estão já em seu cierre, já volvendo às suas universidades, aos seus estudos, e também a cada companheiro de Brasil, que há muitos de Brasil que me dizem, ah, lo mirei allá em Código Abierto, que miram o programa em espanhol também. Muito bem, pastor. Para os que não sabem, uma vez mais, explique-nos, o que é um colportor? Bem, ele colportor é um missioneiro de sustento próprio, não? E há duas modalidades. Há o colportor permanente, que tem ele colportagem como seu ministério, sua profissão. E ele colportor estudante, que são aqueles que em suas vacações, ao invés de ir à sua casa, desfrutar, eles desfrutam sendo o trabalho missioneiro através das publicações. E desse modo também logram recursos para seguir estudando. Muy bien, llevan la página impresa y de esta manera predican el Evangelio. Exactamente. Muy bien. Sarita, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias. Yo siempre contenta de estar aquí. Muy bien. Saludos a alguien, tal vez en esta época tan especial del año. Quiero mandar un saludo a toda mi familia que pronto nos vamos a reunir para una ocasión especial. Muy bien, es una ocasión muy, muy especial, ¿no? Sí. Desde ya las bendiciones para ti. ¿Sí? Gracias. Amigos, estamos muy contentos de iniciar de esta manera el programa del día de hoy. Pero no podemos hacerlo sin antes pedir la dirección de Dios en este lugar. Así que vamos a orar. Vamos a pedir por favor al Pastor Fabio que nos dirija en oración. Querido Padre, pedimos a ti, Señor, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de aquellos que están conectados a esta programación, para que todo lo que sea hablado acá pueda nos ayudar en nuestra vida espiritual. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos de lleno al marco temático con el pastor Adoniram Alomía. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Muchas gracias. Bienvenidos ustedes. ¿Quién no ha estado una que otra vez en una punta o la otra de una promesa incumplida? ¿Quién no ha incumplido una promesa alguna vez? o aquí no se le prometió algo que luego no se cumplió. Afortunadamente para nosotros, las promesas de Dios son completamente diferentes. La palabra de Dios se asegura y nos asegura de que la palabra de Dios es inmutable. En la lección de esta semana, Pablo dirige nuestra atención a la relación entre la promesa de Dios hecha a Abraham y la ley dada a Israel 430 años después. ¿De qué manera debería entenderse la relación entre ambas? ¿Y qué implicaciones tiene eso para la predicación del Evangelio? Los oponentes de Pablo aceptaban que la vida de Abraham se caracterizó ante todo por la fe. Pablo sabía que seguirían teniendo interrogantes acerca de por qué Dios dio la ley a Israel 4 siglos después de Abraham. ¿Acaso con la recepción de la ley no se anulaba cualquier arreglo previo? Pablo abogó vehementemente en favor de la supremacía de la fe en relación de una persona con Dios. De hecho, no son las obras de la ley, sino la fe la que constituye la marca distintiva del creyente. Esta repetida negación de las obras de la ley suscita la pregunta: entonces, ¿la ley no tiene absolutamente ningún valor? ¿Desechó Dios completamente la ley? En relación a la ley, muchos han pensado que Pablo denota que la ley dada en el monte Sinaí era temporal, que entró en vigencia 430 años después de Abraham y luego quedó sin efecto cuando vino Cristo. Sin embargo, esta interpretación está opuesta con lo que dice Pablo acerca de la ley, no solamente en Gálatas, sino también en Romanos, como así también otros libros, por decir, tales como Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. El papel de la ley no terminó con la venida de Cristo. Continuará señalando el pecado mientras exista la ley. Lo que Pablo está queriendo decir es que la venida de Cristo marca un punto decisivo en la historia humana. Cristo puede hacer lo que la ley nunca pudo hacer: proveer un remedio verdadero para el pecado, es decir, justificar a los pecadores mediante su espíritu, cumplir la ley en ellos. Realmente lo que Pablo está diciendo, más bien que la ley fue dada a Israel con un propósito completamente diferente, es para dirigir al pueblo nuevamente a buscar a Dios y la gracia que Él ofrece a todos los que actúan por fe en Él. La lección es bastante interesante. Por eso, adelante, Waldi, en el desarrollo de la lección. Después de ese marco temático tan impresionante, estamos de retorno, amigos, listos para compartir la lección número 6, la prioridad de la promesa. Pero antes de hablar del tema como tal, yo quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Alguna vez ustedes hicieron una promesa, ¿no?, que no la cumplieron? ¿O alguien les hizo una promesa que no la cumplió, ¿no? En su experiencia me pueden contar. Yo sé que Sarita está ahí con la sonrisa lista para responder. Primero las damas. Dicen, así que por favor. Sí, seguramente, por supuesto que alguna vez no cumplí alguna de mis promesas. Y lo típico, pienso, ¿no?, cuando somos así jóvenes, tenemos nuestro primer amor, decimos, ay, te voy a amar toda mi vida, eres el amor de mi vida. Y que en verdad no es así. No cumplimos nuestras promesas. Interesante, ¿no?, lo que decimos muchas veces como jóvenes. Y a veces, muy fácil prometemos las cosas, ¿no? Desde cosas muy sencillas hasta cosas muy grandes, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo voy a salir de la casa, ¿a qué hora vas a llegar? Te prometo llegar a las 6, ¿no? ¿Verdad? Prometemos. Las 6, las 7, 8, 9, y la promesa, y nos olvidamos, ¿no? Usted, pastor, en su experiencia. Bien, nosotros somos humanos, ¿no? Yo tengo 2 hijos y a veces los prometo. Hola, cuando llegar, nosotros vamos a plaza, vamos a disfrutar de un helado, qué sé yo, ¿no? E às vezes me ouvido, e eles ligam, papá, há prometido, não? Então, muitas vezes falhamos, sabe? Temos que procurar prometer pouco, não? Há uma frase que diz assim, prometo-vos nada vos prometer. Eu creio que essa é a melhor opção para nós outros, que somos muito débeis e muito falhos. Muito bem. Nelo, e em tua experiência, algo que nos puedas comentar? Bueno, promessas quase sempre he hecho hacia mi familia, ¿no? En el caso de mis papás, cuando salía de la casa les hacía una promesa de volver, de llegar a tiempo, y generalmente no las cumplía, algunas veces las cumplía, ¿no? Y tal vez es una debilidad que nosotros los seres humanos tenemos, todos, porque hay tal vez poca gente que cumple sus promesas, pero en realidad la mayoría falla con sus promesas. Qué cosa, ¿no? Qué grave que el ser humano es así. Pero hay promesas que son para toda la vida, ¿no? Y deberían ser muy, pero muy importantes y tomarlas muy en serio, ¿no? Y no como esa de llegar tarde, aunque yo prometo, ¿no? Pero hay promesas que las hacemos delante de Dios, ¿no? Y bueno, vamos a tocar aquí porque Sara está con una sonrisa, está a puertas de pasar a un nuevo estatus. Ella va a contraer matrimonio la siguiente semana y bueno, vas a hacer una promesa muy especial a alguien delante de Dios. Voy a hacer la promesa de, ¿cómo es? Ser fiel, amar y respetar en la pobreza, no sé qué, hasta que la muerte nos separe. Espero cumplirla con la ayuda de Dios y espero que también la cumplan conmigo, ¿no? Correcto. Es un pacto de dos partes, ¿no? Sí. No es cierto, pastor. Y nos comentaba también, pastor, ¿no? Que es una fecha muy especial la siguiente semana. Verdad, ¿no? Coincidentemente, día 6 de agosto, yo voy a cumplir 17 años de matrimonio. Uh-huh. Y quiero dar un fuerte abrazo a mi esposa, ¿no? Porque ella está cumpliendo esta promesa conmigo hasta hoy. 17 años, ¿no? No son 17 días, es un buen tiempo. 17 años. Dios lo bendiga muchísimo a usted, pastor. Gracias. Siga ahí como una familia ejemplar para todos, donde quiera que le toque estar, ¿no? Amigos, una promesa, ¿no? ¿Por qué el ser humano a veces es así, ¿no? Yo les hago ahora la otra pregunta. ¿Será que Dios está llena su palabra de promesas? ¿Las cumple todas? ¿O también es como el ser humano que, bueno, dice una cosa y no la cumple? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es así Dios? No, Dios siempre cumple sus promesas. Todas las promesas que ha hecho se han cumplido. Y las que faltan por cumplirse, yo sé que se van a cumplir. Porque Él no falla. Muy bien. Una de las promesas de Dios, Sarita, es que Dios va a estar contigo donde quiera que tú vayas. ¿No es Amén. Cierto? Así que desde ya tienes que tener la seguridad completa que desde la próxima semana, junto con tu esposo, Dios va a estar en su hogar bendiciéndoles hasta que Él regrese por segunda vez. Amén. ¿Está bien? Amigos, vamos a comenzar a hablar de lo que dice la palabra de Dios. ¿Está bien? Así que vamos a abrir el libro de Gálatas y vamos a hacer algunas preguntas y algunos textos que ya de lleno son un poco complicados de entenderlo, ¿no? Así que vamos a abrir Gálatas capítulo 3 y por favor, Sarita, si puedes leer el verso del 15 al 18 y vamos a empezar con lo que dice aquí Pablo, que es un poco difícil de entender. Sí, dice: hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadir nada una vez ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice "y a los descendientes", como refiriéndose a muchos, sino "y a su descendencia", dando a entender uno solo, que es Cristo. Muy bien, interesante, ¿no? Habla de un pacto que no puede ser añadido después de estar ratificado y bueno, que le da a los descendientes de Abraham y también habla de la ley y son cosas que terminamos de leer estos versículos y quedamos con una incógnita. No entiendo. ¿De qué está hablando Pablo acá? ¿No? Yo les hago esa pregunta. ¿De qué está hablando Pablo en este lugar, pastor? Bien, Pablo le quiere decir acá que la promesa que Dios hizo a Abraham, ¿no? La palabra de Dios habla que Abraham, él creyó en Dios y eso le fue imputado por justicia. Y menciona que de manera ninguna, interesante que hay una parte que quiero leer aquí de nuestro guía de estudio, que está diciendo lo siguiente, ¿no? Lo más importante para Pablo es la naturaleza inmutable de la promesa de Dios. Es decir, ¿no? Que la promulgación de la ley por medio de Moisés no puede simplemente anular el pacto previo de Dios con Abraham. El pacto de Dios es una promesa y Dios no rompe sus promesas. Então, é uma coisa não invalida a outra coisa, não? O pacto de Deus com Abraão, e também a lei que Deus promulgou lá em El Sinaí, são duas coisas que se complementam, podemos assim dizer, que não se anulam, não? Deus cumpre suas promessas e jamais vai deixar de cumpri-las. Muito bem. Algo mais, Nelo? Algo interessante desta parte é que quando Deus hace a promessa, está sendo de duas formas, não? Talvez uma é en el início com Abraão, en el pacto, porque sabemos bien que pacto es entre dos personas, no puede haber un pacto en una sola persona. Y sin embargo, testamento es de una sola persona, una sola línea. Cuando alguien deja un testamento es solo una persona. Y cuando Dios hace la promesa, incluye estas dos cosas, el pacto que ha hecho con Abraham para toda su descendencia, y también la promesa, o sea, el testamento, que él dice que solamente es uno. Muy bien, amigos, te invito a que permanezcas donde tú estás, porque estamos hablando de un tema muy, pero muy importante. Enseguida, luego de la pausa, retornamos con más. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Fue mientras leía Gálatas cuando Martín Lutero fue tocado por primera vez con las gloriosas buenas nuevas de la justificación por la fe, la gran verdad que dio origen a la Reforma Protestante. Lo que leyó en este libro cambió a Lutero y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. ¿Qué tiene Gálatas que lo hizo un pilar tan fundamental en la Reforma Protestante? Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentraunaiglesia.org. Será una alegría conocerte. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y estamos hablando de un tema que es muy importante, la prioridad de la promesa. Es un tema muy importante y yo voy a introducirme de esta manera a la siguiente pregunta, ¿no? El pacto de Dios se basaba únicamente en su propia voluntad. ¿No es cierto? No dependía de ninguna cláusula condicional. Abraham simplemente tenía que aceptar y obedecer el pacto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. No, porque Dios salió de su corazón, fue donde Abraham y le dijo, yo voy a hacer un pacto contigo y de tu descendencia, y con tu descendencia voy a hacer esto general para todas las naciones de la tierra. ¿No? Simplemente Abraham por fe. Y así él aceptó y es justificado. Justamente por eso creyó, dice la palabra de Dios. Pero ahora bien, yo quiero hacerles otra pregunta que me parece muy complicada, ¿no? Pablo enfatizó muchas veces que ni la circuncisión ni las obras de la ley son un requisito para la salvación, ¿no? Porque por cumplir la ley nadie será justificado. De hecho, ¿no? No hay ninguna marca en todo esto. Y en repetidas veces repite Pablo esto. Entonces, ¿la ley no tiene ningún valor? Es la pregunta. ¿Dios desechó la ley con respecto a esto? Pastor, amigos, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que esto es correcto? Yo contestaría a esa pregunta con el texto de Romanos 3:31, que dice, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien, confirmamos la ley. Muy bien. ¿Alguien me puede decir algún otro texto o alguna para realmente estar seguro de esto? Aquí hay también otro texto que es mencionado también, ¿no?, en nuestra guía de estudio. Mateo capítulo 5, versículos 17, 18 y 19, que dice así. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Tal vez ahí está bien detallado, ¿no?, esta parte. Sin embargo, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Es verdad que Pablo menciona una pregunta bien controversial, ¿no? Pero sin embargo, la palabra de Dios confirma que de ninguna forma no se puede abolir la ley, ¿no? Pastor. Quizás la pregunta es entonces, bueno, como Sara leyó, ¿no? Pablo habla que nosotros no somos salvados por la fe, perdón, por la ley, ¿no? Pero que eso no invalida la ley. Ou seja, de modo nenhum. Para que serve a lei, então? Sabe, Wally, essa controvérsia sempre é existido, não? Em verdade, a maior crise que a Igreja Adventista já enfrentou foi no ano de 1888, que foi exatamente sobre esse mesmo tema que estamos discutindo hoje, que foi sobre a justificação por la fé. Ou seja, somos salvos somente por la fé. Então, para que serve a lei? E é interessante, né, que o próprio Paulo, que aboga, como há mencionado, não? Que somos salvos somente pela fé, ele menciona que a fé, ou a justiça por la fé, ou a graça, não invalida a lei. Então, há dois grandes erros que se cometem hoje. Primeiro, pensar que nossas obras têm papel para nossa salvação. Isso é terrível. Uma pessoa que crê que as obras têm papel, ou têm, são necessárias, ou as obras são importantes para a salvação, isso é preocupante, não? E o outro equívoco, que é terrível também, é pensar que a salvação pela fé me desobriga de guardar a lei. Ou seja, salvação pela fé, então não necessito mais a ser a vontade de Deus. Então são dois equívocos tremendos, que há que corrigi-los, não? Então se há que conciliar isso, não? Como tratamos de la lei, somos salvos só pela fé, então se para que serve a lei? A lei tem seu papel, tem seu valor, não? E nós outros vamos a ver que Paulo, em vários momentos, ele habla que, não, que Jesus disse que não vinha abolir, Paulo disse que o mandamento é justo, santo e bueno, e também ele habla de um rotundo não, a justificação, solo pela fé, não invalida a lei de maneira nenhuma. Correto. Então, seria mais ou menos assim, pastor Abel, corrígeme se estou equivocada. Eu não posso fazer nada por mí misma, que me vaya a salvar. Mis actos no me van a salvar. Correcto. Sino la fe en Jesús y gracias a lo que Él hizo por nosotros. Pero igual, mi amor por Jesús y la fe que tengo por Él me va a llevar a cumplir la ley. Exactamente, ¿no? Exactamente. Interesante, ¿sabe? Elena G. de White, ella menciona que cuando nosotros creemos en Jesús, lo aceptamos por la fe, la vida de Jesús es prestada a nosotros. Ou seja, a vida que Jesus viveu, as obras que Jesus cumpriu, elas são o que Deus vai mirar para salvar a mim. Então, se eu, por amor a tudo que Jesus hizo por mim, como será mencionado, não? Por amor a Deus, eu vou então tentar viver uma vida em conformidade à palavra e à vontade de Deus. Então, a lei não é para ter algo, a lei é por haver já logrado algo, por haver recebido um regalo tão lindo que Deus nos ha dado. Então, temos que procurar, não corresponder de alguma maneira, não tentar de alguma maneira a ser a vontade de Deus. Correto. E eu leio esta parte, diz, a fé genuína implica em si mesma uma disposição sem reservas a cumprir a vontade de Deus mediante a obediência a sua lei. Não? A fé verdadeira, basada em pleno amor por el Salvador, pode incluir, obviamente, a obediência. E é o que tu decías, não? Primero, hemos visto que de parte de Dios viene todo, ¿no? Él se acercó, vino hasta la humanidad, vio a Abraham y le dijo, voy a hacer una promesa contigo, vamos a hacer un pacto, ¿no? El otro no tenía por qué, no había hecho ningún mérito, sino Dios se acercó a él. Pero él creyó, tuvo fe, ¿no? Y esa fe le llevó ¿a qué? A obedecer, ¿no? A caminar, salir de su tierra y de su parentela. Ahora llegamos al otro aspecto, ¿no? Donde dice, solo es suficiente la fe, ¿no? ¿Y dónde están los mandamientos? ¿No? Y estamos quedando bien clarito de que no es solo suficiente eso, ¿no? En la medida que yo me acerco a Dios, llego a amar a Dios, llego a tener una fe profunda en Él, la misma Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces esto es una consecuencia de lo que es primero, el amor por Cristo Jesús, ¿no? Entonces esto es algo que muchas veces el cristiano no entiende, ¿no? Bien, y trata de hacer al revés. O sea, yo primero tengo que ser bueno, no tengo que matar, no tengo que mentir, etcétera, etcétera, para ser aceptado por Dios. Cuando merecer, es al contrario, ¿no? Para merecer. Cuando Dios ya nos ama tal y como somos. ¿Qué dices, Nelo? Exactamente, ¿no? Tal cual como lo mencionan. Es un tema que muchas veces no es tan tocado, digamos así, tan tematizado en las diferentes iglesias, por el mismo caso, ¿no?, de la controversia. Pero sin embargo, así como estamos explicando ahora, es también sencillo, ¿no? Porque simplemente tienes que tener fe, o sea, la justificación por la fe, para que esa justificación por la fe te lleve a ser obediente hacia la ley de Dios, ¿no? Ninguno de los dos separados no te va a salvar, pero sin embargo, uno es consecuente del otro. Correcto. Sarita, ¿te imaginas este mundo si no hubiera los 10 mandamientos? Donde es permitido matar, codiciar otras cosas, adulterar, ¿no? ¿Te imaginas cómo sería la vida en la sociedad? Mira, un ejemplo. Si para la sociedad matar, robar, ya es algo penado por ley, y hay tantos asesinos, hay tantos ladrones, imagina, si no fuese penado, si yo pudiera hacer lo que me diera la gana y no me pasaría nada, pues sería el desastre, más desastre de lo que ya es el mundo, no se puede. En verdad, la ley, ¿no?, de Dios es para proteger a nosotros, ¿no?, por amor a nosotros, la ley para eso, es la ley del amor, ¿no? Ahora, hay algo muy importante, ¿sabe? Porque hay muchos cristianos sinceros, de buen corazón, que ellos dicen lo siguiente: no, somos salvos, estamos bajo la gracia. ¿Verdad? Estamos bajo la gracia. A Jesús ha cumplido la ley o ha guardado la ley en mi lugar. ¿Verdad también? Pero que eso no quiere decir que nosotros no tengamos que hacerlo. No quiere decir eso, ¿no? O que digan que ya se abolió, se anuló la ley. Exacto. ¿Y qué pasa? Si Dios pudiera abolir la ley, ¿por qué Jesús vino a morir? Jesús vino a morir justamente porque la ley no puede ser cambiada, no puede ser abolida, no puede ser, o sea, deshecha, ¿no? Si la ley pudiera ser cambiada, Dios había hecho eso para intentar salvar la vida de su propio hijo, mas Jesús vino exactamente para cumplir la exigencia de la ley, que es lo que la ley dice, que quien peca tiene que morir. Entonces, para cumplir la ley, Jesús tuvo que venir acá para morir por cada uno de nosotros, ¿no? Correcto. Y pastor, muchos confunden, ¿no? Porque a veces comenzamos a profundizar en las Escrituras y pareciera que hay dos tipos de leyes, ¿no? La ley moral y la ley ceremonial. Cada una, obviamente, con un objetivo y algo bien específico también. Pero a veces entendemos mal y decimos, con Cristo, cuando murió, ya terminó toda la ley, ¿no? Esto, ¿puede explicarnos un poco para entender? Bien, la ley ceremonial, ela trata más de rituales, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver para relembrar el pueblo de aquel tiempo, o que Cristo iba a hacer por nosotros. Correcto, por ejemplo, y el tema del santuario y todo lo demás. Santuario, ¿no? El cordero que era muerto allí, que simbolizaba a Jesús, era una tipología. Y de hecho, cuando Jesús, que era el tipo, o sea, que era el símbolo de aquello, que eles haciam antes, vindo, então se essa lei se passou, não necessita mais hacerla. Pelo que a lei moral de Deus, nós vamos ver em nosso guia de estudo, que ela sempre existiu, mesmo antes do Sinai. Ela sempre houve, não? E ela sigue existindo. Pelo que há uma confusão entre nós também, que é outro problema, né? Que Paulo, quando ele menciona cá que nós não podemos ter mérito através da lei, ele não está mencionando só a lei cerimonial, a lei moral também. Correcto. ¿Por qué? Porque Isaías habla que nuestra justicia es ¿qué? Son trapos de inmundicia. O sea, ¿cómo se va a intentar merecer la salvación con trapos de inmundicia? Todo que intentarmos hacer, por más que nos esforcemos, no es nada. Esta es la verdad. Por eso que la Biblia llama de gracia. Porque es de gracia, no tiene que hacer nada. Pero ¿qué? Uma pessoa que recebe um dom tão lindo como esse, é impossível, como se diz, a obediência a Deus é algo natural. É como se menciona, não? Uma árvore, uma naranjeira, não? Ela vai produzir naranjas não para provar que és uma naranjeira, porque eres. Sencillo assim, porque és. Então, se o cristiano vai produzir frutos, não para merecer ou porque vai, para ser salvo, mas porque já está salvado por Jesus, então ele vai procurar fazer a vontade de Deus. Correto, pastor. E agora, lhes hago uma pergunta, então. ¿No? Então, qual é o propósito da lei? ¿No? ¿Para qué sirven los 10 mandamientos? ¿Quién quiere comenzar? Sarita. El propósito de la ley es, para mí, es enseñarme lo que está mal. Enseñarme que yo soy pecadora. No es para obligarme a hacer nada, ni para esclavizarme, ni nada de eso, sino enseñarme dónde me estoy equivocando. Muy bien. Nelo, ¿qué opinas? Hay un texto justamente, ¿no? Para poder analizar un poco esta situación. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Dice entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. La ley entonces tiene el propósito de mostrar las transgresiones, ¿no? O sea, mostrar el pecado o darle el verdadero nombre al pecado, que es su pecado, que es el pecado. ¿No? Creo que muchas veces la ley hace que el pecado se refleje con mayor intensidad, ¿no? Mientras más cumplimos la ley, más conocimiento adquirimos acerca de la ley, vemos muchísimo más en expansión el pecado también. Como Nelo está diciendo, me recordé de algo, né? Próprio Paulo habla que la ley es como un espejo, ¿no? O sea, ela me hace ver. Interessante, o espejo vai te mostrar que está sucio, pero que o espejo não vai te limpiar. Então essa é uma coisa que temos que entender, não? O espejo não nos limpa, mas ele nos mostra que estamos sujos. Como Nelo afirmou acá, ele amplia nossa visão. E nós só vamos entender o que é salvação se entendermos o que é pecado. Pecado não é só uma ação, é um sentimento que poderíamos haver hecho, é um estado, somos nascidos em pecado, é uma natureza, em pelo menos aí 10 palavras só no Novo Testamento para pecado. Então, pecado é algo muito forte, muito grave, não? E quanto mais entendermos a gravidade do pecado, vamos entender o que Jesus disse por nós outros, não? Então, por isso que é importante a lei. E uma coisa que eu me recordei agora, sabe? Quando estava aprendendo a ser evangelismo, o professor dizia o seguinte, né? Ele punia assim 7 ninhos adelante e dizia, olha, cada um representa uma coisa. Vamos suponer que não há lei. Se não há lei, não há pecado. Porque a Bíblia habla que o pecado é a transgressão da lei. Correto. Então, se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não necessita de graça. A graça é para salvar o pecador. E se não necessita de graça, não necessita de Jesus. Jesus vindo para manifestar a graça de Deus. E se não há Jesus, não há evangelho. Porque o evangelho habla de Jesus. Se não há evangelho, não há predicador. Ou não há missioneiro, porque os missioneiros falam do evangelho. E se não há evangelho, também não há igreja, não há congregações, porque as pessoas estão para escutar as congregações, para escutar o evangelho do predicador. Então, se não há lei, todo se rompe, não? Então, a lei é extremamente importante. Correto, não? Estuviéramos haciendo em vano este programa, estudiando a palavra de Deus e haciendo muitas coisas. Mas, ao contrário, o que queremos fazer é que tu tenhas, amigo, onde estés, a mesma esperança que nós temos. Dios nos ama tanto que nos ha dado mucha luz en la palabra de Dios. La pregunta para analizar después de la pausa y la duración de la ley, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Enseguida retornamos con Código Abierto. Estamos de retorno, amigos, estamos en Código Abierto, estamos en el último bloque del programa del día de hoy y tenemos todavía muchas cosas que hablar, que aclarar, porque realmente el tema es muy amplio. Pero yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? La duración de la ley de Dios, ¿será que simplemente era desde el momento del Sinaí o ya era algo que existía antes? ¿Y qué referencias podemos encontrar con respecto a esto y hasta cuándo va a durar, obviamente, ¿no? Si es que tiene una duración, Sarita. Hay varios textos. anteriores al Sinaí que nos aclaran esa pregunta. ¿Desde cuándo había la ley? Por ejemplo, ahí podemos leer en Génesis 26:5. Dice así: porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Es decir, antes de que el Señor, antes de que Dios diera la ley allá en el Sinaí, ya había una ley y ya se estaba cumpliendo esa ley. Muy bien, Nelo, ¿tú qué opinas, hermano? Es verdad, ¿no?, que hay varios textos que aclaran esta situación en la que se menciona que la ley ha sido dada aún desde el principio, ¿no? Porque en el momento de la creación, Dios les dijo igual a Adán y a Eva que cumplieran ciertas cosas, ¿no?, para poder vivir dentro del Edén. Entonces, si infringían esas cosas, iba a ser como un pecado. Entonces, ya había una ley. Y allá en el cielo también había una ley. O sea, en el principio de todo había una ley. Porque por transgresión de alguna de esas leyes, igual el enemigo ha sido enviado aquí a la tierra. Entonces, desde un inicio, antes del Sinaí, ya había la ley. Correcto, ¿no? Y podemos ver ahí con Caín y Abel, imagínense si matar no hubiera sido un pecado, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido con ellos? Etcétera, etcétera. Pero pastor, yo le hago la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué era necesario que Dios diese su ley justamente en el Sinaí? ¿Por qué si ya la ley existía? Interesante essa pergunta, não? A lei sempre houve, não? Como foi demonstrado. Aí outras citas mais, por exemplo, um pouquinho antes do Sinaí, Deus deu maná e Deus disse, não, viernes hay que recorrer em doble, porque sábado não puedes. Correcto. E isso foi antes do Sinaí. Mas o que passa, né? O povo de Deus passou tanto tempo escravizado em Egipto que a mente deles não estava assim tão... haviam sido, podemos dizer assim, influenciados, não? E a lei de Deus estava quase que olvidada. Aliás, eles eram escravos. Em verdade, praticamente não se cumpria a lei. Então, Deus, ele, uma vez mais, ele reforçou a lei que sempre havia de maneira verbal, podemos assim dizer. Agora, Deus a deu de maneira escrita também. Então, por isso foi importante, não, para aquele povo naquele momento. Eles haviam passado 430 anos. Praticamente como escravos, sem poder estudar ou contemplar ou meditar na natureza de Deus. Então, Deus, quando os livra da escravitud, Deus lhes dá a lei. E outra coisa, um aspecto lindo aqui que podemos ver, sabe, Waldi? Maiormente, nós outros começamos a estudar a lei de Deus, Êxodo capítulo 20, do versículo 12 adelante, não? Pelo que o versículo 1 habla o seguinte: Eu sou o Senhor seu Deus, que te saquei da terra, do Egito, de la casa de la escravitud. Ou seja, primeiro Deus libertou e salvou. Depois que ele salvou, aí ele deu, então, a lei para aqueles que já haviam sido salvos. Então, até nos 10 mandamentos, nós outros encontramos que Paulo está dizendo da justificação pela fé. Correto, primeiro Deus salva e depois ele entrega a lei para aquelas pessoas que já foram salvas para que vivam em conformidade com a vontade de Deus. Correto. Gracias, pastor, por essa aclaração, porque justamente pode haver muitos jovens que estão aí, não? Y dicen, ok, yo amo a Dios, quiero pertenecer a un pueblo de Dios, pero es complicado cumplir sus mandamientos, ¿no? Y cuando uno comienza a leer, realmente, ¿no?, como seres humanos, se nos hace complicado porque es imposible por el ser humano, ¿no? Pero es interesante lo que usted dice, ¿no? O sea, primero, lo que quiere Dios es tener un encuentro con nosotros. Lo mismo que ocurrió con Pablo, ¿no? Él era cristiano, ¿verdad?, con radical, puede ser, pero en el camino a Damasco él tuvo un encuentro con Dios que cambió su perspectiva y desde ese momento él reenfocó todo lo que tenía y ahora es un predicador pues por excelencia y inclusive confundiéndonos hasta ahora con lo que él escribe, ¿no? Pero realmente dirigido por la palabra de Dios. Esto es muy bueno saber. ¿Algo más que te haya impresionado de esta parte que estamos hablando, Nelo? La manera en cómo, digamos, podríamos relacionar, ¿no?, la ley que se ha dado allá en el Sinaí para nuestros tiempos. Porque en nuestros tiempos, en nuestra generación, hay mucha gente que está apartada de Dios, ¿verdad? Hay bastante gente, dentro de la iglesia mismo, hay gente, hay jóvenes que están tal vez con un pie afuera o no están tan en comunión con Cristo. Y para estas personas es la ley de Dios. ¿no? Para estas personas que tienen tal vez una separación simbólica con Dios, es esta ley. Entonces, creo que aclarar esa parte también es importante, ¿no? De que necesitamos, como bien decían, una comunión bien estrecha con Dios para poder cumplir la ley. Muy bien. Algo que dice acá, ¿no? Dice, al fin y al cabo, ¿no? Por más importante que sea la ley, no sustituye la promesa de la salvación mediante la gracia y la fe. Y justamente el título de nuestra lección es esa, ¿no? La prioridad de la promesa, ¿no? Muchas veces nosotros como seres humanos ponemos cosas antes que lo que Dios mismo hizo, ¿no? La gracia y la fe. Primero está eso y obviamente el resultado, la consecuencia de aceptar a Dios en primer lugar, va a ocurrir muchas cosas en nuestra vida. Y eso es muy bueno saberlo, ¿no? Porque a veces empezamos por el revés y se hace una carga la vida cristiana. Lo vemos como algo aburrido, tedioso, no disfrutamos, etcétera, etcétera. Cuando al revés, ¿no? Deberíamos sentirnos alegres porque Dios ya hizo todo por nosotros. ¿Qué opinas con respecto a esto, Sarita? Sobre lo que acabas de decir, yo muchas veces me dicen, ay, tú eres la que no hace nada en sábado. ¿Y qué vas a hacer? Tenemos tantas cosas que estudiar. No vas a estudiar, pero es que tu iglesia no te permite estudiar ni un poquito. Si no estudias, vas a perder tiempo, vas a sacar baja nota, vas a reprobar. O sea, y como que en verdad para mí cumplir la ley que me manda guardar el sábado es como un placer porque es el día más esperado de la semana. Cuando yo cumplo la ley por amor, no es una carga para mí. No es que se me hace pesado y estoy deseando que se acabe ya para hacer lo que me dé la gana. No, lo hago por amor y siento placer al cumplir la ley de Dios. Qué bueno lo que tú dices. Y en tu experiencia, ¿qué les dirías a todos esos jóvenes que nos están escuchando, ¿no? Y dicen, bueno, después de escuchar esta lección, ahora voy a cambiar mi perspectiva. Realmente me voy a enfocar en lo que es primordial, ¿no? Tomarme de la mano de Dios y voy a permitir, voy a esperar que haya, que fluya nuestra vida espiritual, ¿no? Sí, es verdad que ahora en nuestro tiempo hay muchos jóvenes que tienen diversas tentaciones. O sea, es como que el enemigo les esté jalando un poco más, jalando. Y yo veo en iglesia, ¿no? Que hay varios jóvenes que están ahí entre que vienen, entre que no, entre que vienen. Entonces, para ellos tal vez es este mensaje, ¿no? De que la ley de Dios ha sido dada para que nosotros podamos obedecerla por amor. No por la fuerza, no para que nosotros tengamos que cumplir, sí o así, sino que lo podamos hacer por amor, que sea una entrega continua, diaria, de cada uno de nosotros hacia esa ley, hacia esa ley de amor que Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros, porque la promesa ha sido de amor y es eterna también. Correcto. Pastor, quería decirnos algo con respecto a que Jesucristo mismo cumplió la ley y es lo máximo, ¿no? ¿Verdad? No, Jesús, Él vino para probar que es posible cumplir la ley, ¿no? Y cuando se menciona, ¿no? Que Jesús cumplió la ley en nuestro lugar. Eso es verdad. Él la hizo en nuestro lugar porque para que un hombre pudiera ser salvo, dos cosas tendrían que ser hechas, ¿no? Alguien tendría que pagar la penalidad por el pecado, o sea, morir, y tendría que cumplir la justicia de la ley. Y Jesús hizo los dos en nuestro lugar. Pero tenemos que dejar bien claro es que eso no quiere decir que nosotros no tengamos que hacerlo. Correcto. La diferencia, como Sara mencionó, ¿no? Como Nelo mencionó acá, es que debemos hacerlo por amor, no puede ser una carga, ¿no? Tiene que ser alguien así que está con el corazón explotando de tanta gratitud y que desea ser un mejor para su Dios. Así como un rito, ¿no? Él viene allí con un poquito, con un de burro, ¿no? E aquele de burro, papá, mire que de burro, e você mira aquele de burro, é lindo, não? É lindo, você vai dizer, pero que o de burro, em verdade, não é bonito. Mas é o melhor que aquele ninho poderia ser, não? Então, se Deus nos mira do mesmo modo, sabe? Ele mira nossa intenção, nossa vontade, e Ele vai nos ajudar a crescer e a perfeccionar nosso caráter à medida que nós lo permitamos. Muito bem, pastor. Já para terminar, não? Ya no nos queda mucho tiempo, así que me gustaría escucharte, Sara, Nelo, ¿qué es lo que más les gustó de esta lección y cómo podemos aplicar esto en nuestra vida, ¿no? Y con seguridad los jóvenes que están también ahí pueden aplicar de esa misma manera. La ley de Dios es como un microscopio. que voy a poner más aumento para ver realmente lo que hay. Es decir, la ley me va a enseñar realmente que yo estoy pecando. No es que la ley sea algo pesado para mí, sino que es para mi bien. Es un regalo de amor del Señor para decir, hijo, estás pecando en eso, cambia. Y no importa lo que hayamos hecho, el Señor está ahí, su gracia, como dice, es gratis para todos nosotros. No importa lo que hayamos hecho, el Señor está esperando a que podamos simplemente decir, Señor, ya yo acepto, quiero cumplir tu ley porque te amo y yo sé que me aceptas también como soy. Muy bien. Vamos a pasar directamente con el pastor, ¿no? Por el tiempo que tenemos. Tenemos un minutito, pastor, para que usted haga un resumen y una invitación especial para los jóvenes también. Bien, yo quiero contar una historia, ¿no? Una historia que quizás se puede encontrar en la internet. Es una historia antigua. Dicen que un esclavo estaba para ser leiloado, para ser vendido, pero que era un esclavo que decía, no, yo puedo me comprar, pero que yo no voy a trabajar como esclavo para nadie más. Hasta que alguien lo comprou. E o que passou? Quando a pessoa lo comprou, já estava levando esse esclavo. O esclavo então disse o seguinte: mire, eu prefiro morrer, pero que não vou trabalhar para você. E o Senhor deu uma sorrisa, sacou de seu paletó uma carta de alforria e dizendo: eu lhe comprei para dar-lhe a liberdade. E aquele esclavo se arrodilhou delante daquele homem e disse, de hoje adelante, eu quero servir-te para todo ele sempre. E o que passa? É o que Deus deseja de nós. Ele nos ha comprado, nos ha salvado para nos dar liberdade. E você na igreja está livre. Há pessoas que pensam que a liberdade estará fora, pelo que é mentira. Há pessoas que allá estão tomando borrachos, bebendo, drogadícios, que são esclavos. Em la igreja há liberdade, Jesus nos dá liberdade. E esta liberdade, ela tem que produzir em nós outros, assim como essa história, não? Um desejo de servir a Deus, pelo que não para merecer algo, mas por amor àquilo que Ele já hizo por cada um de nós outros. Cristo me ajuda por ela viver. Cristo me ajuda por ela morir. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién me podrá? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochece y amarga el turbión, en él confío. Su brazo me guarda, hijo soy de su eterna redención. Bajo sus alas, eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas salvo y seguro por siempre. En el afán, Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. Dios cuidará. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está de ti. Dios cuidará de ti. Dios cuidará. Amigos, vamos a agradecer a Dios por todo su amor, ¿no? Después de esa parte tan especial, musical que hemos tenido, vamos a hablar con Dios y le vamos a decir gracias. Sarita, por favor. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra y estudiar, aprender y saber que nos amas, que nos das la salvación gratis, que solamente por tu sangre podemos conseguir la salvación. Y gracias por darnos también tu ley de amor. Porque ayúdanos a cumplirla con placer y ayúdanos a que podamos ese día cuando cumplas tu promesa de volver, que podamos estar preparados para verte, Señor. Te pedimos que bendigas a las personas que están escuchando, que están viendo este programa y que estés con ellas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final, ¿no?, del estudio del día de hoy, la prioridad de la promesa. El siguiente tema, el camino de la fe. Desde ya una invitación para todos ustedes que están al otro lado del televisor también. Nelo, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias a ti, Waldi, y gracias a todo el programa. Pastor, Dios le bendiga muchísimo. Amén, muchas gracias. Gracias a todos. Sarita, que Dios te bendiga en las decisiones que vas a tomar la siguiente semana también. Gracias. A todos ustedes, amigos, Dios les bendiga muchísimo. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.